para cantar para él. Daré para él, solo lo haré a él. Daré mi alabanza, que suba hacia él, porque él es rey, es rey, es rey, es rey, el rey de reyes. Y cantaré para él, porque él es rey, es rey, es rey, es rey, el rey de reyes. Y cantaré para él, cantaré para él. Para él. ¿Están listas? ¿Están listas para alabar, Señor? Va. Cantaré para él, solo lo haré a él. Daré mi alabanza, que suba hacia él, porque él es rey. Cantaré para él, solo lo haré a él. Daré mi alabanza, que suba hacia él, porque él es rey, es rey, es rey, es rey, el rey de reyes. Y cantaré para él, porque él es rey, es rey, es rey.